¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición especial de Conversa Podcast. La razón por la que grabo este pequeño podcast es para, primero, pedir una disculpa. El sonido de fondo del podcast número 19 se escucha muchísimo más fuerte que mi voz. Y les comenté, yo sé que no lo escucharon porque no se escucha, que si salía mal me iba a dar diarrea y creo que ya me dio. Entonces, he decidido hacer este pequeño podcast simplemente para comentar los puntos que hablé en el original podcast 19, porque, bueno, varia gente me lo pidió y, pues, en atención a ello, quiero pedir una disculpa y, pues, aquí está. Lo voy a hacer de una forma muy, muy breve, no voy a tardar el tiempo que me tardé en publicar originalmente este. Voy a hacerlo de una manera muy rápida, muy dinámica. No voy a poner música de fondo, no voy a poner la música que puse originalmente. Entonces, pues, vamos a comenzar. En el programa hablé de algunos temas, de hecho, de bastantitos temas. Hablé primero de la marihuana. Se descubrió en unos estudios hechos en Europa, que la marihuana contiene una sustancia activa, el alfa 9, que es capaz de matar las células de la leucemia. Este avance, pues, es muy bueno porque va a permitir que muchos estudios o muchos tratamientos sean mucho más rápidos, y principalmente para la gente que tiene menos dinero, que, como siempre, pues, la que más sufre. Otra cosa de la que hablé fue acerca de la RIA y Sony BMG. Bueno, ya todos conocemos el caso en el que el que Sony instaló el rootkit y toda esa historia que ha sonado por todos lados. Y la noticia es prácticamente que el director de la RIA, él sigue en su macho y dice que Sony nunca se equivocó, que Sony hizo lo correcto, solo que utilizó el programa erróneo. Entonces, que felicita a Sony por lo que hizo, pero que definitivamente no es lo mejor el programa, fue el que se equivocó. Y pues esa noticia, y me explayé un poquito más, me dio mucho coraje, me da mucho coraje, creo que está medio idiota el tipo ese, pero bueno. Hablé de Wikipedia. El Wikipedia se puede descargar, la han puesto en línea para que la puedan descargar. Esto analizaba, realmente creo que para quien tiene ancho de banda no necesita descargarla, ser un tanto incómodo buscar dentro de unos archivos, pero pues quien quiera, quien igual si la quieres hacer en tu computadora o si tienes un internet muy muy pequeño, de no sé, un dial-up, pues entonces descárgala y deje la liga para que la puedan descargar. Y creo que va a ser una buena opción. En particular no me llama mucho la atención, pero bueno. Hablé también del OpenCD. El OpenCD es un conjunto de softwares que unieron en un CD que es prácticamente open source. Este CD le han puesto las herramientas necesarias para que una computadora pueda funcionar, incluyendo programas de edición, un sistema operativo, OpenOffice, pues todo lo que hay que tener en una computadora cuando se habla de open source, pues está compilado, recopilado en este CD, y pues lo pueden descargar. Ahí les dejé la página, que no es nada difícil, de opencd.org. También hablamos de que se cumplieron 100 años de la famosa fórmula E igual a MC al cuadrado. Cumplió 100 años. Yo hablaba de Einstein, que es uno de mis principales científicos preferidos, junto con Galois, quien hablé de un libro que tiene la biografía de Galois, la historia de Galois. Se llama El elegido de los dioses. No recuerdo quién es el autor ni qué editorial. Se lo recomiendo, se llama El elegido de los dioses, junto con otro libro que recomendé, que se llama El hombre que calculaba. Es un libro muy divertido de matemáticas. Tenemos también que Microsoft se decide, a fin de cuentas, abrir de alguna forma sus documentos en formato XML. En realidad es una buena opción, aunque no lógicamente todavía no acepta que lo mejor es abrir el formato a un Open Document como Open Office, pero a fin de cuentas genera un formato abierto que es a través de XML. Hablo de la nueva versión de Sureus, que ya acaba de liberar una nueva versión para todos los amantes de los torrents y de las buenas descargas. Pues ahí está Sureus, que es una nueva versión. Ya tenía rato que no salió una nueva versión de ellos, pues ahí está. También hablamos de la IATA sin R y los RFID en equipajes. Esta es una disposición que se ha tomado, se ha autorizado que los equipajes utilicen esta nueva tecnología. Se había hablado o se está aprobando en Estados Unidos que se utilicen los pasaportes. De entrada se ha permitido en los equipajes para localizarlos de manera más rápida. Se ha puesto Delta, ya los había estado usando, pero pues bueno, ahora esta asociación internacional ha permitido que se ponga en todo el mundo. También GIMP cumple años y ha lanzado un tipo de concurso que, por cierto, ya se cerró para la fecha que se grabe el primer podcast, pues ya se había cerrado. Ellos, el concurso es que tú mandabas el splash screen de GIMP y el que ganara pues era el que iba a salir en la nueva versión. Hay muchas muy buenas, ahí les dejé la dirección para que las chequen, para que las conozcan. Hablemos de las Wireless Commons, que es un tipo de licencia que te va a permitir compartir tu red inalámbrica. Hay una nueva noticia que voy a comentar en el próximo podcast acerca del phone en México, que ha causado un tanto de revuelo para unos y para otros. Pero bueno, hay otra alternativa, la Wireless Common, que te permite compartir bajo algunos lineamientos, pero es una mezcla entre la licencia GPL y la licencia Creative Commons y te permite compartir tu red sin ningún problema, de manera segura, donde tú tienes que establecer la prioridad para ciertos procesos, pero bueno, ya hay una alternativa para poder compartirla. Se habló también de unos cuantos temas acerca de la propiedad de las películas, que por cierto BitTorrent y Hollywood por ahí hicieron un acuerdo, ya está sonando mucho en los blogs, en los sitios de noticias, en la que BitTorrent ha quitado casi se compromete a no dar facilidades para que se descarguen películas a cambio de que pues Hollywood no toque a BitTorrent, no ataque a la tecnología BitTorrent. El problema, bueno, hablé aquí de una parte de un correo que me envió Damián, que la verdad es que es un problema porque creo que los más afectados en la piratería realmente sí son las películas. En el caso de la música, pues los músicos, los artistas que cantan, pueden dar conciertos y se pueden mantener de eso. Muchas veces dan a fotógrafos, hacen mucha propaganda, tienen otras fuentes de ingresos que no son necesariamente los discos. Los discos son negocio exclusivo de las disqueras. Pero en el caso de las películas, en el caso de ser pirateadas, realmente hay una complicación, porque no hay forma de que una película se exponga en un teatro. Es decir, la película tiene éxito solo en taquilla y tiene éxito solamente en la venta de los DVDs. Si estos dos puntos son atacados por lo que se le llama piratería, pues entonces ellos están en un problema, ¿no? Porque es la única fuente de ingresos. Y también hablaba de las empresas que se dedican a rentar películas, que definitivamente son empresas que sí tienen que ir luchando contra la marea para seguir viviendo, porque yo comentaba el caso de que yo renté unas películas la semana pasada y las películas me salieron carísimas porque me atrasé un día y eran tres estrenos. Entonces me salía más caro, creo, que comprarme la película que pagar los recargos. Entonces pues ahí están esperándome que paguen los recargos. No tengo intención pronta de pagarlos y quizá ni los pague, pero sí tienen un serio problema las casas productoras de películas, ¿no? Hablamos también de la computadora del MIT, de Nicolás Negroponte, creo que se llama así. Él han decidido, a fin de cuentas, instalarle Red Hat a esta este sistema operativo, esta computadora. Entonces es una buena noticia después de que despreciaron al sistema operativo de Apple. Simplemente por el hecho de no ser abierto, ese fue el motivo por el que lo despreciaron. Y bueno, pues aquí hablamos un tanto de ese sistema operativo y que las alternativas. A propósito de esta nota, y le voy a agregar algo que no, de lo que no hablé, estuve checando en el sitio de la familia Toledo, que es una familia mexicana que dice ser súper experta en tecnología. Ellos están vendiendo una computadora en $99, o sea que ya no son la de 100 ya no es la más barata, ya hay una de $99 mexicana. Ya hay, después yo creo que en el próximo podcast voy a hablar más de este tema. Y bueno, hablé de dos errores que tiene Opera. Bueno, uno tiene Opera y otro que tiene Explorer, no es noticia eso, pero hablé de dos que se tiene y cuando se ocasionan. Son las, la última liga que dejé ahí es donde se habla de ese hoyo. Ya está reparado para Opera, para Internet Explorer todavía no estaba reparado. Opera, ya si bajas la última versión, pues ahí está ya liberado. Y pues a grandes rasgos y de manera muy corta y con el compromiso de hacer esto cada vez mejor, les dejo el resumen de lo que fue el podcast 19. Voy a tratar de recuperar alguna de esta información para el 20. Y bueno, les pido nuevamente una disculpa. Y a petición de mucha gente, dijeron que lo mejor fue la música y que lo que iban a sentir es perder la música. Les voy a dejar una canción que me pidieron que dejara. Entonces se las dejo. Nos vemos en el 20. Hasta luego. Yeah.